En primer lugar, ningún católico puede aceptar el sistema democrático. En la antigüedad clásica, la democracia siempre fue considerada una forma ilícita y espuria de gobierno. Lamentablemente, nos han escamoteado los textos con malas traducciones, y por eso son muchos los alumnos, los jóvenes y aún los adultos que, por no tener acceso directo a las fuentes helénicas, se privan de conocer la verdad. Pero la verdad es que en las fuentes helénicas más trascendentes, esto es, las de Platón y las de Aristóteles, aunque no las únicas, hemos de considerar también las de Ciro y también las de Homero, y también las de Sófocles, y también las de Jenofonte, y también las de Sócrates, y también las de Tirteo, y también las de Píndaro. En un sinfín de textos de la antigüedad griega, la democracia siempre fue señalada, con toda razón y con todo derecho, como un sistema intrínsecamente perverso e ilegítimo de gobierno. Como la corrupción de la república y como la degradación de la república. Del mismo modo que la tiranía es la forma impura que atenta contra la monarquía, del mismo modo que la oligarquía es la forma impura que atenta contra la aristocracia. Y la razón principal que veían aquellos paganos, por la cual señalaban el carácter perverso e ilegítimo de la democracia, es que la democracia se funda en un principio absolutamente irracional, que es la tiranía del número, la tiranía de la multitud, la tiranía de la masa, el totalitarismo informe de la cifra, del guarismo, del sondeo, de la cantidad. El número, dice Aristóteles, no comunica con el bien. Y por eso el mismo Aristóteles, en la Constitución de Atenas, una de sus obras, define a la democracia diciendo que es el gobierno de la masa anárquica indiscriminada. Bien entonces, bien por este magisterio de los antiguos, que nos enseñaron que la democracia es una forma impura e ilícita de gobierno. La Iglesia ha tomado en su filosofía política esta enseñanza de la tradición clásica y ha hecho una distinción igualmente oportuna. Ha distinguido la Iglesia, en primer lugar, a la democracia como filosofía política. En segundo lugar, ha distinguido a la democracia como praxis política. Y en tercer lugar, ha distinguido a la democracia como una posible eticidad política. Respecto de la democracia como filosofía política, el magisterio de la Iglesia siempre la ha condenado enérgicamente, porque los principios filosóficos de la democracia como filosofía política, valga la redundancia, los principios filosóficos de la democracia como filosofía política son los principios del liberalismo y son los principios del iluminismo y son los principios de la masonería. Y por lo tanto esos principios están explícita, categórica y apodícticamente condenados por el magisterio tradicional de la Iglesia. Luego, no le es permitido a un católico apostar a la democracia como filosofía política.